El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque ustedes no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes se los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos religiosos, si nosotros tuviéramos que explicar este Evangelio, lo echaríamos a perder. El que quiera explicar esto, está tan claro que lo empañaríamos. Es como aquel que se está mirando en el espejo y quiere verse cada vez con más transparencia y cada vez mejor y mejor porque se enamoró de sí mismo. ¿Y qué hace? Trae una lija y empieza a pasarle al espejo la lija para más pureza, y se quedó sin espejo. Todo rayado. No sé qué decir. ¿Lo vuelvo a leer? Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió antes que a ustedes. No se preocupen. Porque conocemos de un sacerdote con muy buena voluntad, tal vez, ¿no? Mandó un mensajecito diciendo: murió un sacerdote para todos aquellos que dicen que hay que salir a evangelizar y que esto y que las cosas de Dios están primero y que no sé qué. Miren, se ha muerto un sacerdote y él contagió a Dios. Qué grave. Ahora todos los periodistas nos van a atacar en la televisión, la radio, los medios de comunicación. ¿Qué van a decir de la iglesia? Que somos unos imprudentes. ¿Se dan cuenta la gravedad del asunto? Cuando eso suceda, significa que somos sal. Si no sucede, qué problema serio si te están aplaudiendo, ¿no? Si los periodistas eso, si los medios están promoviendo la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, las drogas, están promoviendo la ideología de género, el aborto, están promoviendo la confusión, el caos, y están al servicio de los poderosos. Si no la quieren ni ver a la iglesia. Pero cada tanto le mandan unos aplausos. ¡Qué bien que cerraron! ¡Wow! Para que la iglesia se crea que están haciendo bien. Pero eso es el bien según el mundo, no según Dios. Porque así como hay una paz según el mundo, hay una paz según Dios. Por eso aquí, si no, no entendemos este Evangelio. Pero si te están atacando, estemos felices. La condición de la iglesia es ser perseguida. La condición nuestra es que el mundo no te va a aceptar. Porque hay dos dioses. No se puede servir a Dios y al dinero. El dinero está representando el espíritu del mundo, todo lo que hay en el mundo. Y sigue Jesús: el mundo los va a odiar. Si fueran ustedes del mundo, es decir, que si tuviéramos la actitud que tiene el mundo, si viviéramos como ellos nos dicen, si hacemos todo lo que nos indican, si nos sometemos y nos arrodillamos al mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Nos darían un abrazo. ¡Viva la Iglesia Católica! Pero no serviríamos para nada. Para nada, porque nos tenemos que quitar la autenticidad para poder darle la mano al mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia. Porque ustedes no son del mundo. A mí no, yo no busco aplauso porque cuando me aplauden tengo terror. Me aterrorizo si me aplauden. Me aterrorizo. El mundo los odia porque no, ustedes no son del mundo. Pues al elegirlos yo, Jesús, yo los he separado a ustedes del mundo. Cuando yo los elegí, los separé. Nosotros somos elegidos como religiosos, imagínense, como sacerdote, los obispos, todos nosotros, sacerdotes, obispos, diáconos, todos los religiosos, somos elegidos de manera particular, por tanto estamos separados de manera particular, aún más que el común de los fieles. El común de los fieles está separado 100% y nosotros aún más, imagínense. Hoy el Papa habló del mundo como nunca he escuchado una cosa tan maravillosa. Destrozó el mundo. Mañana se los voy a leer en el sermón. Destrozó el mundo. Si yo hubiera dicho lo que dijo el Papa, yo estaría preso. O si cualquier sacerdote sencillito que no tiene ningún poder de nada, como somos todos nosotros, que no tenemos ni voz, ni voto, ni nada, decimos eso, somos crucificados por los que están adentro también. Pero si lo dice el Papa, ah, qué bien, ¿no? Qué lindo. Pero si uno hace lo mismo, por eso yo mañana voy a leer el discurso, lo voy a leer íntegro, porque yo no tengo palabras más lindas para hablar en contra del mundo y a favor de Cristo. Por tanto, mañana vamos a leer la homilía de hoy del Papa sobre este tema que acabamos de leer. Y Jesús sigue diciendo, acuérdense aquello que ya les dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, por favor, también a ustedes los van a perseguir. Y el caso que han hecho de mis palabras, es decir, por el hecho de que ustedes están siguiendo mis palabras, el caso, hacer caso, el caso que han hecho de mis palabras, los harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen aquel que me envió. ¿Por qué el mundo reacciona de esa manera? Y dentro de la iglesia hay un espíritu del mundo también que se mete. Porque dijo Pablo VI, para que no me vayan a culpar a mí, que el humo de Satanás entró en la iglesia, por tanto el mundo también, y la carne, todo entró. Eso lo dijo Pablo VI. Entonces, eso entró, y eso está dentro de la iglesia. Hay mentalidad mundana, hay mentalidad carnal, hay mentalidad satánica dentro de la iglesia, porque son los enemigos que están dentro. Los enemigos del alma no están fuera de la iglesia, no están a distancia, están metidos adentro. Eso es normal. Eso es así, siempre fue así. ¿Y por qué entonces hay personas que actúan de esa manera? Porque no conocen al Padre que me envió. Por eso, como no conocen al Padre, ¿qué significa no conocer al Padre? Esto es tremendo, porque no conocen el ser de Dios y no conocen la paternidad. Por tanto, ellos mismos no sabrán ser jamás padre, ni siquiera en el plano natural, porque desconocen la paternidad. Y la paternidad divina se identifica con lo divino, es Dios. Pero también, quien no entiende estas cosas no será un buen padre, ni con sus hijos, ni será buen padre con todos los que tiene a cargo como padre. No entiende la paternidad. Acá lo dice Jesús, por eso no entienden, porque no conocen a aquel que me ha enviado, que es el Padre. Mañana entonces vamos a ver este tema. Vamos a leer magnífico, magnífico. Es un poquito largo lo del Papa, está predicando más largo que yo. Pero bueno, muy lindo la predicación, muy hermosa, bien contundente. Yo veo que el Espíritu Santo mueve los corazones como quiere. Y acá yo creo que estaba poseso por el Espíritu Santo el Papa. Lo posesionó el Espíritu Santo y no para de hablar. Y sería lindo que lo escuchen, ¿verdad? Porque habla y habla y habla y wow. Muy bonito, de verdad, lo que ha dicho. Y vamos a pedir a la Virgen María nos conceda la gracia de poner en práctica lo que dijo el Papa. Si ponemos en práctica lo que dijo el Papa, vamos a saber obrar siempre bien y saber cuándo está mal y cuándo está bien. Que así sea.